canción se llama Traigo una rosa y se la voy a dedicar con mucho cariño a toda la gente presente. Suena más o menos así. Las palmas arriba, las palmas arriba. Y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y las palmas arriba y arriba y arriba. Para Sasha. Las manos arriba todas. El grito de las palmas, a ver. Traigo una rosa en mis manos para mi amada, para mi amada. ¡Cumbia! Cuando dormida, como quisiera yo despertarla. Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada. Como quisiera en mis brazos poder cobijarla. Tan sola con mi chiquito, él me pregunta seguido dónde se ha ido, dónde se ha ido. ¿Qué está pasando, papito? Que ya no está más conmigo. ¿Por qué no viene mamita tan solo un ratito? Los aplausos nos escucharon. Aplausos bien fuertes.